alabanzas en silencio a ojos cerrados. Tu agonía sin danzar es mucho menos sacrificios. A ojos cerrados levantabas tu ruego ante la cruz, ante el manto con los rosales caídos y de la imagen la redención. Alabanzas al cielo con lluvia de rosas, alabanzas sentidas de corazón profundo, con brillos de lágrima clara, con brillos cercanos, con brillos lejanos, que anuncian tus puertos uno a uno por arribar en tu camino trazado y por trazar. En silencio a ojos cerrados y a corazón abierto, en silencio a ojos cerrados y con tu alma bañada con lágrimas de agua y sal, alabanzas con la plata en el vocablo, con la plata en el actuar. Alabanzas al cielo con lluvia de rosas, alabanzas sentidas de corazón profundo, con brillos de lágrima clara, con brillos cercanos, con brillos lejanos, que anuncian tus puertos uno a uno por arribar en tu camino trazado y por trazar. En silencio a ojos cerrados, tu agonía sin danzares, mucho menos sacrificios, a ojos cerrados levantabas tu ruego ante la cruz, ante el manto con los rosales caídos y de la imagen la redención. Decade.